Bien, bueno, Juan, contame un poco sobre esta reunión que mantuvieron con vecinos del tema de las escaleras y que, bueno, ahí están buscando a ver cómo se le encuentra una solución, ¿no? Buen día. Sí, buen día. Sí, tuvimos la suerte de que los vecinos vengan con esa problemática, que enfrenten el problema que venía de hace tiempo, que ya realmente los vecinos no tienen por qué soportar y ni llegar a los niveles que se llegó. Hace muchos años que esta situación está así, ahora llegó a colapsar. Este tema está en el Consejo Deliberante a partir de un proyecto que presenta el oficialismo de expropiación. Entonces, nosotros tomamos carta en el asunto a partir de eso. Los vecinos y los concejales, creo que todos estamos de acuerdo en un punto que es fundamental, que es que las escaleras sigan funcionando sin contaminar. O sea, que se cuide la mano de obra, pero fundamentalmente, y mi primera postura es, no se puede mantener estos niveles de contaminación. La calidad de vida de los vecinos de Sierras Bayas, de Hinojo, de Colonia Hinojo, está por encima de cualquier otro bien. Salvo la vida, ¿no? Y que son los protagonistas que no han hecho nada para que esto ocurra, ¿no? Y son los únicos que en la desidia que se puede interpretar o mirar para otro costado en todo este tiempo no tienen ninguna culpa. Nadie, ellos, lo único que el Estado le tiene que brindar es las condiciones para que vivan en una calidad de vida medianamente normal. El Estado no se lo pudo brindar a eso. Por desidia, por lo que sea, no se lo pudo brindar. Los únicos perjudicados acá son los vecinos. Y a ellos hay que intentar brindarle una solución. Nosotros, como concejales, por ahí no tenemos las herramientas necesarias para la solución inmediata. Pero sí, como Consejo Deliberante, estamos capacitados para poder brindar el ámbito de discusión donde de ahí surja una necesaria discusión, sin tintes políticos, sin chicanas, pero tratando de lograr el objetivo que es no contaminación. Uh-huh. ¿En qué quedaron, Juan, después de esta reunión? Quedaron en analizar estos dos proyectos. La Comisión de Medio Ambiente va a seguir en el tema, se les va a informar continuamente de los pasos a los vecinos, y bueno, acá hay dos proyectos que están en danza, seguramente uno saldrá, o de la discusión de ambos consensuaremos algo. También yo proponía desde algún punto de vista que la injerencia de los legisladores provinciales en estos temas es fundamental. Desde un proyecto que se le pide la injerencia directa a ellos, a otro que pide la intervención del Banco Provincial, donde nosotros tenemos legisladores provinciales. Nosotros los habitantes, estoy hablando, más allá de cualquier signo político. Entonces, la necesaria intervención de los legisladores es fundamental.